La semana pasada estuvimos hablando del tema que, a ver, recuerdan ustedes, ¿de qué hablamos hace 8 días? Del vuelo del águila, ¿cierto? Y para los que tuvieron oportunidad de verlo, de escucharlo en el internet, estuvimos hablando de lo que fue el ejemplo del águila real, que fue Jesús. Y Jesús, ¿de dónde voló a dónde voló? ¿Recuerdan? A ver. El águila real, que fue Jesús, voló de su casa, de su comodidad, y terminó donde aterrizó, en la cruz. Y fue a lugares que muchos de nosotros no quisiéramos ir. Nosotros quisiéramos volar más al Mediterráneo, a un crucero, a no, vida cómoda. Y Jesús vino a incomodarnos a muchos de nosotros que vivimos vidas demasiado cómodas cristianas. Está medio frío, ay, ya no voy a la iglesia. Algunos vienen acá, pastor, podría ponerle calefacción. Llegamos tarde y esto es como si fuera algo por allá que sobra. Y Jesús vino a desafiarnos de los nidos cómodos en que vivimos muchos de nosotros. Y nos gustaría la vida cristiana así, muy cómoda, muy fácil, que no tengamos que pagar absolutamente un precio para esto. Recuerden lo que nos dijo Marcos Vidal un día cuando vino acá. Dijo, la carne hay que ponerla toda en el asador. Porque, como les dije hace 8 días, buena o mala noticia, nuestro líder fue Jesús y es Jesús. No seguimos acá. Los poderosos de la época seguimos a Jesús. Hoy vamos a estar hablando del tema el ojo del águila, la visión del águila. Dentro de 8 días voy a trabajar el tema el alimento del águila. Entonces hoy vamos a hablar en este tema central que hemos trabajado, ¿qué aprendemos del águila? Vamos a hablar hoy del ojo del águila, la visión del águila. Y tengo un pequeño videito que nos ayuda para captar algunas cosas que no alcanzo a decir aquí en el mensaje completas. Vamos a ver qué aprendemos de este videito que vemos ahí. Visión es la capacidad para ver a través de la fe. Desde su primera semana de vida, las águilas tienen la capacidad de enfoque. El águila puede ver a miles de millas de distancia su nido y encuentra dirección para regresar por su increíble capacidad de enfocar objetos a millas de distancia. Por causa de su ojo, puede encontrar comida fresca, puede ver el peligro y cuidarse. Su visión es resistente y tan fuerte que puede vencer los vientos fuertes de las alturas y no pierden el control. Sus ojos no son afectados por la luz. Puede mirar y enfocarse aunque esté cerca del sol. Gracias a sus ojos, puede mantenerse en las alturas y vivir en las alturas. La visión del águila es como la visión del creyente que vive en fe. Cuando vuelas en las alturas, la fe te abre los ojos para mantenerte en las alturas. La visión en la fe amplía tus metas. Siempre el ojo de la fe te hará volar. Tus ojos y tu visión en la fe soportan los vientos, tormentas y huracanes de la vida. Tu visión a través de la fe será más fuerte, aunque vengan crisis en la familia, enfermedad o económica. Tu visión en la fe no mira provisión, mira la abundancia. La visión en fe siempre está enfocada. La agudeza visual de las águilas es legendaria. Está demostrado que algunas especies pueden distinguir a sus presas a una distancia hasta 3 veces superior a lo que haría el ojo humano. Una de las características del águila en su visión es que tiene una visión bifocal. Puede mirar de frente, pero también mira a los lados y puede hacer un mapeo completo de lo que está alrededor. Tiene una visión impresionante. En el tema que hemos estado trabajando en Isaías 40, una vez más lo leemos, los versículos 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, ¿qué pasa? Levantarán vuelo como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y ¿qué? Y no se fatigarán. Hace 8 días miramos de que definitivamente una persona que tiene una visión de águila, que vuela como el águila, es una persona que tiene una, es el reflejo en bíblicamente de lo que ha sido su encuentro con el Señor. Las águilas, como hemos dicho, a diferencia de los gallinazos o las gallinas que están enjaulados, su visión es muy limitada porque están ahí encerrados. El gallinazo, ¿qué ve? El gallinazo mira hacia abajo y mira la carroña, la basura. Uno sabe cuando una persona se volvió águila por la visión que tiene de la vida, los valores que persigue, las amistades que tiene y por lo que diríamos cautiva su vida. ¿Cuál es la visión que la persona tiene de la vida? Uno nomás charlando con personas ya sabe cuáles son sus valores. Usted hable con una persona y ya sabe qué persigue, cuál es su visión, a qué le apunta la vida, las amistades, las relaciones que tiene, la forma como concibe la vida determina mucho qué, en qué forma fue afectado su vida y su pensamiento cuando de verdad se encontró con Jesús. La vida de muchos, lo único que ven es, como los gallinazos, el basurero. Lo único que ven. Y tiene una visión enfocada solamente abajo. Y mirar aquí en la tierra, esos días visitando una persona que nos conmovió demasiado, y después tuvimos otra experiencia. Beverly y yo quedamos llorando, muy, muy descompuestos por lo que vimos. Vimos una persona que el cáncer se la está comiendo completamente y ya no tiene nada más que comer. Está en plenos huesos. Y uno dice, esto es la vida. ¿Qué sentido tiene la vida así? Luchar, esforzarnos para algo, hacernos matar por cosas aquí en la tierra para que una enfermedad nos coja y nos vuelva en esa condición. La vida pierde sentido y propósito cuando uno la enfoca solamente mirando lo que vemos acá. Como dijo Pablo, si nosotros esperamos solamente en lo que vemos, ¿qué sentido tiene la vida? Porque la vida misma se ha convertido en un basurero, en un lugar de violencia, un lugar de muerte. La tierra gime y nuestros cuerpos gimen también esperando ser redimidos. Es un tiempo de mucha aflicción. El video que vimos hace 8 días que nos desbarató a tantos de nosotros, ese video realmente nos desbarató, nos muestra la realidad del sufrimiento humano. Y uno dice, ¿es eso la vida? ¿Cómo un hijo se va? ¿Cómo la vida se nos va? Pero la vida, para aquellos que de verdad encontraron a Jesús, tiene que haberse operado un cambio en la forma como ha visto la vida y como la percibe. No hay ninguno que se haya encontrado con Jesús de verdad, que como dijimos hace 8 días, no voló, no salió de un lugar a otro y en este caso no cambió su visión de la vida. Pablo dijo en Colosenses, si ustedes han resucitado con Cristo de verdad o se encontraron con Cristo, entonces busquen las cosas de arriba, donde vuelan las águilas, diría yo, y no las cosas de abajo. Busquen las cosas donde está sentado Cristo. a la diestra de Dios Padre. Muchos de los hombres que de verdad en la historia cristiana se encontraron con Jesús, sus vidas cambiaron, su visión de la vida cambió. Por ejemplo, la vida de Abraham, la vida de Moisés, individuos que conocieron el Dios, el Padre Eterno, y eso les llevó a una transformación completa de la forma como vieron la vida. La visión cambió de ellos, se volvieron águilas en ese sentido. Por ejemplo, si uno ve la vida en Hebreos 11, versículos 8, la vida de Abraham, dice: por la fe Abraham entraron en el mundo de la fe, caminaron no por lo que veían, como dice Corintios, sino por lo que no veían. Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que le había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ese es el camino de la fe. Seguimos al Dios eterno que nos mete en dimensiones que no conocemos, que no palpan los demás mortales. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque ellos recibieron una promesa, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que les llevó a ellos a tomar esa decisión? ¿Qué dice el texto? ¿Qué fue? Ellos habitaron como extranjeros en tierra prometida, morando en tiendas con Isaac, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? La causa: porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Estos individuos, siendo sumamente ricos, como fue Abraham, decidió vivir livianamente. Se vio a sí mismo como un extranjero, como un nómada. Pasaron de ser sedentarios a nómadas y se vieron a sí mismo como unos individuos que iban de paso. La visión de la vida les cambió. Ya ellos no iban a pensar que el fin de ellos era tener todos los camellos y todo el ganado y todas las propiedades y las riquezas de la tierra. Ya ellos vieron la vida en otra perspectiva. Vieron una ciudad eterna, vieron algo más allá que los demás mortales no ven. Estos individuos vivieron la vida liviana. El caso de Moisés, por ejemplo, la vida de este individuo cambia cuando ve al Dios eterno, al Dios invisible. Y note la visión de la vida cómo les cambia. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, porque el concepto acá es muy interesante que diga hecho ya grande, porque ¿qué quiere decir? No es un niño el que está tomando estas decisiones. Un niño no tomaría estas decisiones que él tomó. Hecho ya grande, ¿qué hizo? ¿Qué decisiones tomó en su vida? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, si alguien le dice a usted, por ejemplo, Barack Obama le dice: me gustaría adoptarlo a usted como su hijo, ¿usted qué diría? ¿Cómo? ¿Me adopta como mi hijo? Bueno, tal vez porque usted no es político, dígale en eso no. Pero ¿qué tal si Carlos Slim le dice: me gustaría adoptarlo como mi hijo? ¿Le gustaría a usted? ¿Rechazaría usted esa oferta? Rehusó ir llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue la causa? ¿Qué pasó con la visión de la vida? Porque tenía su mirada puesta en el galardón. Y hay un texto más adelante, no sé si está, dice que se sostuvo como viendo al invisible. Eran individuos que su visión de la vida cambió, y es una visión loca de la vida, porque ¿quién toma decisiones de ese tipo? ¿Quién toma decisiones de esa magnitud? Solo una persona que de verdad un día se encontró con el Señor, la concepción de la vida cambió. Eso en nuestra época sería rehusar a la alfombra roja del Hollywood. rehusar a los placeres, al poder, a la fama, a las riquezas, porque estos individuos le apuntaron a algo mayor. Fueron cautivados por dimensiones eternas, percibieron la vida en otra dimensión. Por eso, como lo hemos dicho, uno sabe cuánto se afectó la vida de un individuo si de verdad se encontró con Cristo, por la forma como ve la vida, por los valores que tiene, por lo que persigue en la vida. Uno sabe si de verdad se encontró con Jesús o no se encontró con Jesús. El águila, en ese sentido, tuvo una mejor visión. Jesús, el águila real, no se dejó cautivar por nada aquí en la tierra. Cuando le hicieron la propuesta tremenda de hacerlo gobernador, rehusó. Satanás le ofreció todos los poderes de la tierra, rehusó. Y rehusó todo esto, y algo que no podían entender los discípulos y muchos, es lo que él les repitió: mi reino no es de este mundo. Yo no soy de acá, no pertenezco a este mundo. Eso es como uno tratar de convencer a una persona que viene de turista a este país y decirle: venga, hermano, supongamos que venga de que, ¿cuál sería uno de los Países Bajos que mejor estilo de vida tiene en el mundo en este momento? A ver, estudiosos, ¿cuál sería? Suecia, Holanda, yo creo que Austria sería uno de los mejores países. Austria tiene uno de los mejores niveles de vida y es uno de los lugares más lindos del mundo, yo creo. Supongamos que un turista viene de Austria a visitar un cambuche de Colombia, ¿no? Y le ofrecen cacheo, le ofrecen morcilla, le ofrecen chicha y aguapanela, y le dicen: hermano, vea, quédese a vivir aquí con nosotros. ¿Qué le va a decir ese turista? Hombre, mire, la verdad es que yo no pertenezco acá. Yo tengo una visa austriaca, yo vivo en otro lugar. Allá hay jardines, hay flores, todo es muy limpio, todo muy organizado. Hay otro tipo de música, otros valores. ¿Cómo hacemos para convencerlo que se quede? Sí, hermano, no puedo. No pertenezco a esto. Y eso era lo que trataban de convencer a Jesús. Vea, pero hágase rey, pero quédese acá con los romanos. Que le dicen: yo no pertenezco a esto. Yo vengo de otro sistema, otros valores. Mi padre es el dueño del universo. ¿Cómo les explico a ustedes? No me convenza con ese carro, porque es que mis carros míos son intergalácticos, transgalácticos. Es que, ¿cómo les explico a ustedes que, cómo hago? Eso que comen ustedes, es, ¿cómo les explico que vengo de otra cultura, vengo de otro mundo? Y me parece que las personas que han logrado cautivarse con el Señor y volar en dimensiones altas, entre más alto usted vuele con el Señor como el águila, más incómodo se siente con la tierra, más incómodo se siente con los valores culturales de una sociedad corrupta, deshonesta, violenta, perversa. Entre más alto vuela con el Señor, mejor panorama tiene de la vida. La vida la ve en una dimensión distinta. Por eso es que estos individuos no tienen problemas de soltar. Ellos no se hacen matar por un carro, una casa. El sueño de mi vida es eso. Mira, si tengo que soltarlo, lo suelto. Yo voy de paso. Si tengo que dejarlo, lo dejo. Porque estoy viendo algo mejor. Los individuos que en esta tierra se hacen matar por todo lo que se está matando, la corrupción, el robo, la deshonestidad y todo lo que hay en esta nación, es porque la visión que ellos tienen es ¿cuál? ¿Cuál es la visión que ellos tienen? ¿De águila? Sí, mejor de buitre. carroñeros. Porque como lo único que ven es esto, entonces se hace matar. Y matan y roben y corrompen. Parte de la tragedia de nuestra cultura y herencia religiosa es que aquí solamente se celebra la muerte de Cristo. Entonces un Cristo que no resucitó, la vida se vuelve ¿qué? La vida se vuelve solamente cíclica, lo que vemos acá, no hay nada más. Entonces comamos, bebamos, copulemos, robemos, atraquemos, que mañana moriremos. Y todo termina ahí. Pero nosotros los cristianos celebramos la resurrección. Y la resurrección nos introdujo en la dimensión de lo eterno, de lo trascendente. Y por eso estos individuos como Moisés, Abraham, como Pedro, Señor, ¿dónde quién iremos? ¿Quién nos vamos a quedar en esto? Solo tú tienes palabra de vida eterna, solo tú nos introduces en la dimensión de la eternidad, que otro más, nadie más nos muestra la vida así. La vida es mucho más que eso, más que lo que nosotros vemos. Por eso estos individuos que van de paso sueltan familias, sueltan casas, sueltan chaquetas, sueltan lo que tengan que soltar. Viven la vida y la disfrutan como los turistas. Los turistas son los que más disfrutan de la vida, ¿sí o no? Si uno los ve en esa óptica. El turista, ¿qué caracteriza al turista? Por lo regular uno sabe que es un turista. ¿Qué lo caracteriza? La cámara. Eso le toman foto hasta perros. ¡Uy, qué perro! Yo no he visto un perro de esta cultura así. No, le toman fotos a todo. Todo es espectacular para ellos. Y la comida, ¿no? Como el gringuito, uno sabe cuál es gringuito, por su cámara, la comida, disfruta todo. A los tamales se los comen con las hojas, todo eso. Eso lo disfrutan todo. Son bárbaros. ¿Y por qué ellos ven la vida así? ¿Y por qué ellos se mueven así? Porque van de paso. Y usted no los ve enredados con nada. Ellos no van cargando cajas y cosas. Van de paso. Vamos de paso. Y esos somos aquellos que hemos sido cautivados por lo eterno. Disfrutamos cada momento que el Señor nos permite vivir. Disfrutamos las amistades, las relaciones, disfrutamos familia, disfrutamos hijos. Nos levantamos y damos gracias a Dios por cada momento que nos permite vivir. Como Marianne el domingo en ese video que nos volteó en esa condición con este oxígeno y todas esas condiciones en que está. Dice, yo me levanto y digo, Señor, gracias por este día que me permite vivir. Disfrutamos cada momento que el Señor nos permite vivir porque entendemos que puede ser el último día que tenga en mi vida, porque voy de paso. Por eso el salmista llegó a decir, si a mí me ponen a escoger entre un día en la casa del Señor o 1,000 días fuera, ¿qué escogería? Un día en la casa del Señor. ¿Cuántos de ustedes escogerían eso? Bueno, haga un ejercicio. ¿Cuánto tiempo de la semana usted le dedica a Dios? ¿Cuánto tiempo? Algunos dirán, hermano, yo solo 20 minuticos un domingo. Pero 20, ¿cuántos días de la semana fuera? Pero estos individuos dicen, si a mí me ponen a escoger, prefiero un día en la casa del Señor. No lo negocio por nada del mundo. Es mi prioridad. Es lo más importante para mi vida. Porque puede ser mi último día también. Puede ser el último día que tengo. Estos individuos entendieron que qué es lo importante de la vida. ¿Qué es la prioridad de la vida? ¿Cuáles son los valores de la vida? Y por eso toman decisiones que a la luz de muchos parecen locas. Estos días estoy hablando con un amigo que fue, algunos lo conocieron acá porque alguna vez lo traje acá. Él fue embajador en Australia. Y me contó su estilo de vida, los carros que tenía, la casa que le dieron, se movía con lo más cremado. Fue embajador también en Tokio. Me dijo, yo estaba con el emperador y fuimos con el gobierno colombiano para ayudar en el tratado que se hizo allá, uno de los tratados, platas que trajo para la reconstrucción. Llegó a una cima muy alta. Pero dijo, ¿sabe qué me dijo un día? Nos decía a nosotros, lo conocimos allá cuando estaba de cónsul lo visitamos cuando estaba de cónsul en Canadá. Y nos dijo una vez, hermano, mi pasión no es esto. Yo quiero hacer lo que usted hace, yo quiero predicar. Yo quiero servirle al Señor en esa dimensión. Y tomó una decisión que todos los demás le dijeron que era un loco. Todos los compañeros de esa carrera diplomática. Tomó la decisión de renunciar a eso, se fue a estudiar teología y ahora es profesor del seminario bíblico en Colombia, Medellín. Loco, ¿verdad? Loco. Otros valores. Los llama el Señor y son cautivados por otras cosas. Y son apasionados por eso. Alguien me decía en esos días que estuve hablando con esa persona y su profile, su currículum, su historia, su hoja de vida. Le dije, qué impresionante su historia, su hoja de vida. Me ha impresionado escucharle las ligas que se ha movido ese hombre. Y me dijo, no, cambiaría mi hoja de vida por la suya. Me gustaría lo que usted hace. En Águilas, que la visión cambia. Los valores cambian. Ellos saben qué es lo que vale. Qué es lo que vale la pena en la vida apuntarle. Entonces, mis queridos hermanos, el pueblo de Dios que tiene visión de águila es un pueblo que ve la vida también más allá de donde los demás la ven. Viven cautivados por sueños y grandes ideales distintos a los demás terrícolas. Tienen sabiduría, revelación espiritual, sabiduría que el Señor les da. El entendimiento de ellos no está entenebrecido, como lo tendría el gallinazo en ese sentido, que solamente ve la carroña. El Señor nos dijo a nosotros que nosotros íbamos a ser un pueblo especial, una visión distinta, una sabiduría especial. Dijo, ustedes van a ser el pueblo sabio, Deuteronomio 4. Dijo, van a ser el pueblo más sabio que hay en la tierra. Y les dijo, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guárdalos y póngalos por obra, porque esa es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Cuando a Jesús lo escucharon hablar allá a los 12 años, los doctores de la ley dijeron, ¿quién es este? Cuando usted, que tiene esa visión de águila, entendimiento revelado por el Espíritu Santo, iluminado, la gente lo escucha hablar y dice, ¿quién es este? ¿Por qué habla así? ¿Por qué ve la vida así? Ese ve más allá de donde los demás ven, cautivado por otras cosas. Señor, ustedes van a ser un pueblo más sabio y más entendido que todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. Y la sabiduría de una águila en ese sentido está en la forma con las decisiones que toma. Tiene discernimiento espiritual porque vuela más alto, percibe mejor el mal. Entre más alto se vuela con el Señor, más clara la visión, más claridad para discernir entre el bien y el mal. Sabiduría para emprender, para proyectar. Pero es la sabiduría que le da el libro, la palabra. Estas águilas ven la vida con los ojos de la fe. Caminan por fe y no por vista. Ellos emprenden proyectos y se meten en situaciones que otros mortales no se arriesgarían. Y tienen, como lo hemos dicho, claridad en los valores. Saben qué es lo eterno y qué es lo temporal. La sabiduría del águila está en ese sentido. tienen claro en qué deben de invertir su tiempo, en qué invierten su vida, tienen claras sus prioridades, tienen claro en qué bolsa capitalizan, como hemos aprendido en el curso de finanzas. Ellos entienden dónde es que deben de capitalizar e invertir. No hacen tesoros en la tierra, sino en el cielo. Saben que la riqueza de ellos es estar postrado en la presencia del Señor. Ahí, en esas alturas, es que ven la vida desde un panorama distinto. Pero ante todo, estos individuos tienen una visión clara qué es lo eterno y qué es lo temporal, y no juegan con su salvación. Pablo les dijo a los filipenses: ocúpense de la salvación con temor y temblor. Estos individuos no la juegan así nomás. No juegan con su eternidad. Y a eso le invierten tiempo, a trabajar por su salvación, a trabajar por su eternidad. Los demás mortales los ven como fanáticos y locos, pero no entienden que ellos tienen una visión distinta. Se ocupan de tal forma, ojalá que la gente le preguntara a usted toda la semana y le diga: ¿usted de qué está ocupado? Que usted pueda responder: estoy ocupado de mi salvación. Estuve en un tiempo de oración, estuve retirado como águila con la palabra del Señor, estuve en entrenamiento, estuve en las alturas con Él, ocupado en mi salvación. Que la gente le pregunte el domingo y diga: ¿de dónde vienes? Estaba ocupado en mi salvación. Estaba enriqueciendo mi mente, abriendo mi panorama de la vida, recibiendo palabra de sabiduría y de revelación que me muestra la vida en una perspectiva distinta. La sabiduría de estos individuos es en la forma como ellos invierten la vida y el tiempo. ¿Entienden lo que Pablo les dijo? Mirad bien cómo andéis, no como necios. El necio no ve, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Saben dónde deben de apuntarle a la vida, a qué le deben apuntar. Uno se pregunta, un individuo que vive para acumular, para la fama, para la gloria, para conseguir, para agarrar más y más y más, pregúntele qué visión tiene de la vida. A esos son los que el Señor le dice: necio, mañana vienen por el alma suya. ¿Y para qué trabajó como una bestia? ¿Para qué trabajó como una mula? Bueno, sí trabajó, porque algunos ya ni trabajan, otros trabajan por ellos, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Qué fue la visión que tuvo de la vida? En estos días pasaron unos individuos en un carro del 1817, yo creo que era ese carro, destartalado, una tartana que le sonaba hasta la pintura, y tenía un parlante grande que decía: compramos chatarra. Y yo me fui a ver el carro y dije: venga, pero ¿fue que el carro lo compraron o qué? Compraron la chatarra de carro. Y fui a ver lo que tenían, qué cantidad de chatarra llevaban. Me acerqué a ver quién eran los conductores. Yo me imagino los conductores encorbatados, elegantes, usando el último vestido, ¿no?, de la moda. El carro, no se sabía quién era más destartalado, si los conductores. Uno tiende a parecerse por lo regular a lo que uno se mueve, en el círculo en que se mueve. ¿Qué criaturas tan destartaladas junto con el carro? Y bueno, preciso, encaja todo perfecto. Y uno se pregunta, pregúnteles a ellos, alguien de ustedes haga el ejercicio. Si los ve, dígales: señores, ¿qué visión de la vida tienen ustedes? Hagan el ejercicio, dígales: señores, ¿qué visión de la vida tienen ustedes? ¿Qué le va a responder? La vida es una chatarra. Eso es basura. Ese es mi destino, eso me dedico y a eso voy a vivir y eso terminaré de pronto mis días. En la basura. Nosotros no somos aves carroñeras, nosotros no somos buitres, nosotros somos águilas que volamos en otras dimensiones y en otras esferas. ¿Usted lo cree o no lo cree? ¿No? ¿Dónde vuela usted? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que le apasiona en la vida? ¿Cuáles son los valores y los ideales que persigue? ¿A qué le apunta en la vida usted? ¿Qué es el mayor sueño que usted tiene en la vida? Si el gran sueño de mi vida es que algún día tendré un carro. Un día, ahora sí, Señor, puedo morir feliz. Ya tengo la casa. Hermanos, si la tiene, amén. Pero ese no puede ser el mayor sueño que cautiva su vida. Tiene que apuntarle a cosas mayores. Apúntele a lo eterno. Apúntele a lo trascendente. Porque vamos de paso. ¿Será que es capaz de decirle eso al de enseguida? Vamos de paso. Vamos de paso, mis queridos hermanos. De un momento a otro, como dijo toda la enseñanza de Isaías, de un momento a otro pasa el viento y la flor se marchitó y quedamos en nada. Y decir, ¿para qué trabajé? ¿Para qué luché? ¿Para qué me esforcé tanto en la vida? ¿A qué le apunté? ¿Por qué envejecí? ¿A qué le apunté en la vida? Yo quisiera animarles de que termináramos leyendo esta oración tan riquísima que Pablo hace en Efesios 1, del 15 al 22. Es una oración muy potente y le voy a animarle que usted se ponga de pie y la leamos todos, porque es una oración que ojalá usted la marque en su corazón, en su vida, y la marque en la Biblia y diga: Señor, esto es. Los que están conmigo ahí, hermanos, otros que están perdidos en otra cosa, pero los que estén conmigo, miren, hermano, esta oración. Oren conmigo así, de pie. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cierre sus ojos y por un momento ore al Señor. Dígale: Señor, dame entendimiento y sabiduría y revelación espiritual. Si esa es su oración, abre su boca y su corazón y dígale: Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos, Señor, para entender las realidades espirituales, para ver más allá de donde los demás ven, para que la vida mía no sea solamente ver lo que veo alrededor, y por lo cual me cautivo, me apasiono y entrego mi vida. Que la visión de mi vida cambie, que me cautive lo que a ti te cautivó: la eternidad, el estar con el Padre. Haga usted una oración, usted mismo, dígale: Señor, hazme un hombre, una mujer sabios, que pueda entender a qué le debo apuntarle a la vida. ¿Dónde debo de invertir la mayor parte de mi vida y de mi potencial? Protégeme de caminar como un necio que vivió la vida tomando malas decisiones. Le metió el alma lo que no le debía meter el alma. Luchó por guardar, por acumular, por ser alguien en la vida. Pero pasó el viento y su hoja cayó, su flor cayó. Te pido, Señor, que nos hagas sabios en la forma como vivimos, en la forma como invertimos la vida y el tiempo. Danos la bendición de disfrutar los que amamos alrededor. Danos la bendición de disfrutar cada día que nos permite vivir y vivirlo sabiamente. Ayúdanos a escoger bien las amistades. Guárdanos de volar con carroñeros, con buitres. Dame águilas, Señor, con que me puedan desafiar a volar en otras esferas. Que me ayuden a ver el panorama distinto de la vida. Rodéame de gente sabia y protégeme de andar con necios. Señor, ayúdanos a vivir cautivados por ti, por lo eterno, y que eso nos lleve a tomar decisiones, a caminar livianos aquí en la tierra, a no vivir tan atados, tan enredados. Terminamos sacrificando la salud, la familia, los hijos, y sacrificamos todo porque corremos como corrió Salomón, detrás del viento, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Señor, danos sabiduría y revelación espiritual. Que la oración de Pablo nos afecte a nosotros. Abre mi entendimiento. Dame luz, dame revelación, dame consejo. Aparta de mí el corazón, el entendimiento entenebrecido. Hazme un pueblo y haznos un pueblo sabio, más sabio que todos los que están sobre la faz de la tierra. Que donde quiera que vamos, la gente pueda decir: ¿por qué hablas así? ¿Por qué actúas así? ¿Por qué piensas así? Porque tiene entendimiento espiritual, tiene sabiduría y revelación de Dios. Bendecimos al Señor por su palabra que nos instruye y nos aconseja todo el tiempo.